evangelización y testificación secuenciales. Para los que se están uniendo a nuestro programa a partir de hoy, estamos teniendo en cuenta que no estamos haciendo un comentario general de la lección de escuela sabática. Este es un bosquejo de la lección para tener una herramienta así, no de domingo, lunes, martes para cada profesor, sino siguiendo el ciclo del aprendizaje, que tiene que ver con motivación, comprensión, aplicación y también creatividad, que tiene que ver con las cosas prácticas que nos tocan hacer después de la lección. Motivación. ¿Cuál sería alguna ilustración de motivación? Son ideas, y usted puede tener una idea parecida, pero la idea es comenzar con alguna cosa que llame la atención para dar lugar entonces al objetivo de la lección. Me estaba acordando que cuando yo era jovencito, tenía 12 años, y frecuenté por la primera vez la iglesia adventista. Yo era católico. Fue una clase de escuela sabática de intermediarios en mi país, Bolivia. Y llegué así asustado, preocupado, que cómo me irían a tratar, qué me dirían. Y me quedé muy sorprendido positivamente porque la joven que me recibió, me atendió, me recibió como si me conociera antes. Me trató con mucho respeto. Y yo me sentí así socialmente y emocionalmente bien recibido en esa clase. Y yo estuve en esa clase durante un año sin faltar. Un año fui a la escuela sabática antes de ir a la iglesia, al templo. Entonces, fíjese cómo es importante que nosotros respetemos una secuencia. Las personas se sienten mejor cuando son atendidas emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Ahí el corazón se abre para las necesidades espirituales. Sin duda alguna. El doctor Suárez, cuando llegó a la iglesia, fue atendido, ¿no? Lo llevaron directo a una clase, como lo trataron como si fuera un adulto espiritualmente. Lo trataron como un bebé espiritual, con pañales, talco y todos los cuidados primarios de una persona que apenas está dando los primeros pasos. Claro. Ese será el tema de esta semana, el proceso, aquella secuencia que se debe seguir en la hora a la hora de evangelizar. Yo pondría otra idea más también, que es la idea de cómo comenzó usted a nadar, por ejemplo, cómo comenzó a dirigir o manejar carro, o cómo comenzó a manejar la bicicleta. No fue que la primera vez se subió y le fue tan bien, se cayó, se levantó, tuve que aprender a equilibrar en el agua igual, nosotros nos metimos al agua, después tuvimos que patalear un poco y el guía nos enseñaba a bracear, después a flotar. Poco a poco, hasta que un día comenzó a nadar, comenzó a dirigir, a manejar el carro, la bicicleta. Todo es un proceso de aprendizaje. Y la Biblia nos dice que el evangelismo y la testificación son secuenciales. Y ese será nuestro tema en esta semana. Vamos a entrar directamente entonces ahora a la comprensión. Cómo comprender o cómo profundizarnos en ese tema, en la exploración del texto. Vamos a usar unas dos asuntos claros o rápidos, tres asuntos bien rápidos que tienen que ver con, en primer lugar, administrar o ministrar las necesidades. En segundo lugar, vamos a hablar sobre la clase de alimentos espirituales que nosotros tomamos y comemos. Y finalmente, cómo nosotros podemos, como iglesia, contribuir con el discipulado y el adiestramiento, el entrenamiento de los miembros de la iglesia para hacer este trabajo. Vamos a comenzar por el primero, cómo ministrar las necesidades. El texto está en Lucas 9:11. Cuando la gente lo supo, lo siguieron, y él los recibió, les habló del reino de Dios y sanó a los que necesitaban curación. Entonces Jesús, siempre su ministerio era volcado, era enfocado en las necesidades. Uh-huh. Ahí era el enfoque. Sanar las necesidades básicas de estas personas. ¿Y por qué una persona enferma también no se tendrá la capacidad de oír las cosas de Dios, ¿no? Está con una fiebre, con una dificultad tan grande, imposible concentrarse, apenas gritar y clamar, pero después muy poco. Entonces por eso que Jesús lo curaba, y entonces ahora sí el corazón estaba dispuesto para oír sobre el reino de Dios, ¿no? Mm. Y en relación a la clase de alimentos. El apóstol Pablo en 1 Corintios 3:2 dice, os di a beber leche y no alimento sólido, porque aún no podíais soportarlo, ni aún podéis ahora. Nosotros tenemos que respetar el ritmo de las personas. Uh-huh. Es muy difícil cuando conocemos a alguien y ya queremos que la persona pase a obedecer al mismo instante. Tal vez sea mejor conquistar a la persona mediante relacionamiento con Dios, y posteriormente ese relacionamiento le va a mostrar que ella tiene que ser una persona obediente. Entonces, el evangelismo y testimonios secuenciales significa ir primero de los simples y después a lo complejo. Uh-huh. Jesús usaba de lo conocido a lo desconocido. Así la persona se siente más segura, ¿no? Las parábolas que él explicaba para que ellos entiendan el proceso. Es interesante. El hecho de que, por ejemplo, la misma semilla que cae en suelos diferentes. Es importante entender eso. Las personas tienen reacciones diferentes. Y nosotros tenemos que tener, como dijimos en la lección anterior, sensibilidad y empatía con esas personas, porque ellas reaccionan de modo diferente. Uh-huh. Y para cada característica hay una manera de aproximarse con el Evangelio. En forma general, los cursos bíblicos que nosotros preparamos, tal vez después vamos a aplicar, son preparados para personas que tienen su mente así secuencial, ¿no? Primero quiero saber de Dios, después de la Biblia, después de la venida de Jesús, de la oración, hasta entrar en temas más sólidos o más complejos. La pregunta es, ese es un asunto natural, pero si encontráramos a alguien que ya cree en Dios, que ya ora por mucho tiempo y que entiende perfectamente eso, pero quiere saber el tema de los muertos, yo quiero saber eso. ¿Podríamos romper la secuencia y entrar con él en ese estudio, tal vez? Claro que sí, debemos, porque si no vamos a enfadar a esta persona, ¿no? Con todo un programa de estudio básico que esta persona ya por sí mismo ya desarrolló. Entonces, ministrar la necesidad es lo que es más fuerte, lo que demanda más, ¿no? A uno puede ser este aspecto de anhelo por conocer algo, a otro puede ser una necesidad de pan material incluso, ¿no? Uh-huh. Otro puede ser una necesidad de alguna enfermedad que tenga. O sea, hay que tener la misma estrategia de Jesús, la inmediata solución para un problema urgente. Y yo creo que Dios nos da sabiduría, ¿no? Porque usted que es profesor, por ejemplo, normalmente mira su clase con una pregunta, es ¿cuántos? ¿Cuántos vinieron? ¿Cuántos estudiaron la lección? ¿Cuántos faltaron? ¿Cuántos? ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Todo eso. Pero difícilmente nos preguntamos ¿dónde? ¿Dónde están? Cuando Jesús encontró a Adán y Eva, le dijo, ¿dónde estás? No le estaba queriendo preguntar dónde geográficamente él estaba. Estaba queriendo preguntarle cuál es tu situación espiritual. Para entonces atender lo que tú quieres. Él no reconoció la pregunta. Dijo, no, él me engañó, la serpiente. Él quería escuchar. Yo me equivoqué. Entonces Dios le iba a dar el remedio. Entonces tú necesitas perdón. Y a veces nosotros necesitamos como profesores saber dónde están nuestros alumnos. ¿Cuál es su situación espiritual? Hay personas que están 10 años en la iglesia, no crecieron nada. No tienen comunión, no leen su lección todos los días. Y entonces nosotros necesitamos ver cuál es la situación real de ellos para entonces administrar de acuerdo a su necesidad. Una clase de escuela sabática, por ejemplo, no podemos tratar a todos por igual. Usted sabe cómo está su clase de escuelas. Nadie estudió la lección. Y yo voy a desarrollar la lección como si todos han estudiado. Claro, esa discusión nos lleva a pensar de que nosotros debemos dar atención a todo tipo de gente y que lo que más importa en la clase no es el contenido, sino de qué modo el contenido va a alcanzar a esas personas. Yo siempre pienso... Adaptar la lección, ¿no? Para aquella necesidad específica. Claro, hay un tema específico, pero hay que direccionarlo. Yo siempre pienso que el profesor de escuela sabática tiene que ser especialista en asunto, pero principalmente especialista en las personas. Porque son las personas que van a reaccionar. Muchas veces nosotros gastamos mucho tiempo pensando en el asunto y no gastamos ningún tiempo pensando cómo esas personas van a reaccionar a este tema. Pastor Almira, ¿alguna vez usted cambió de sermón? Ah, muchas veces. Llegó a una iglesia, muchas iría veces. A predicar algo, pero después... Muchas veces. Último sábado, por ejemplo, ocurrió eso. Así es, ¿no? Porque uno ve una necesidad o una situación, ¿no? Y el Espíritu Santo habla, mira, aquí es este tema, aquí es esta necesidad, ¿no? Eso pasa mucho. Como dijo el doctor Suárez, aquí una sola semilla, diferentes suelos, ¿no? Exactamente. Cada corazón es diferente y nosotros, que Dios nos dé sabiduría para poder encarar esos desafíos y evangelizar conforme a la necesidad. Y esos son asuntos secuenciales, un poquito aquí, después un poquito más, leche, grano y comida sólida después. Pastor, tal vez algún maestro puede estar pensando que estamos con una mentalidad muy posmoderna, ¿no? Nosotros no estamos hablando aquí de relatividad. Claro. Estamos diciendo de tomar el mensaje eterno y hablarlo de tal manera, sin cambiar el principio, pero mostrarlo de tal manera que alcance a las personas. Uh-huh. Es diferente de tener un mensaje relativo. Claro, el mensaje no muda, pero como Jesús lo hizo, al judío, judío, al griego, griego, uh-huh. sin cambiar el principio fundamental. Finalmente, nosotros podemos terminar con esta parte que habla sobre cada iglesia debe ser una escuela práctica de obreros cristianos. Fíjese, estas clases nos deben ayudar a formar discípulos. Discipulado y preparación es un asunto fundamental. Vamos a terminar rápidamente con las dos últimas partes. Aplicación, rápidamente. ¿Cómo aplicamos todo eso ahora a nuestra realidad hoy? Bueno, hay departamentos, ministerios en la iglesia que apoyan las necesidades de la iglesia, uh-huh. Acción Solidaria Adventista y otras. Yo creo que nosotros entonces debemos involucrarnos con esos departamentos y a las personas que usan esos servicios, entonces debemos alcanzarlas del modo correcto donde ellas necesitan ser alcanzadas. Uh-huh. Si hay una necesidad específica, esa necesidad tiene que ser atendida y a los pocos el Evangelio va a alcanzar a la persona como un todo. No tenemos que tener prisa y querer hacer todas las cosas al mismo tiempo. A veces es mejor respetar el ritmo de la persona. Ok, creo que sería una forma de aplicar el evangelio de lo secuencial para cada miembro. O sea, hay departamentos, hay ministerios y los vamos a ir involucrando en esas áreas para el trabajo. Piense en esos departamentos, en esos ministerios y ya anote el nombre de ellos para trabajar en alguno de esos ministerios. Entonces ahora vamos a la última parte, los últimos segundos, cómo nosotros podemos tener algunas ideas creativas para envolver todas esas personas en la iglesia, en el evangelismo específicamente. Yo creo que una buena idea sería llevar la clase, nuestra clase, nuestro grupo de estudiantes, a una otra iglesia pequeña, más necesitada, y hacer algo ahí, ¿no? Exacto. Atender las necesidades ahí. Involucrar nuestros alumnos en algo externo, donde cada uno se sienta útil y pueda desarrollar algún tipo de don ahí en este lugar necesitado. Perfecto, entonces podríamos usar la palabra discipulado secuencial. Llevar al que nunca predicó, por lo menos que pase a la plataforma, anunciar el mismo. Sí. El que nunca dio un estudio bíblico, que acompañe al otro, orando al lado del discípulo. Y así, cada uno entrando, paso por paso, hasta llegar a la plenitud. Que Dios bendiga este estudio de la lección, que sea una inspiración para todos. El evangelismo es secuencial y que tengamos la sabiduría de Dios para aplicar todos en la vida práctica.